Hola a todos, queridos radio oyentes de la Radio Escuela Teresiana, la radio amiga, la radio que te acompaña. Hoy tenemos un programa especial, puesto que celebramos el Día Internacional de los Niños con Cáncer. Para ello, hoy en el colegio hemos tenido una celebración muy emotiva, en la que una alumna de esta clase, mi querida Daniela, que la tengo aquí a mi lado, Daniela ha leído junto con su profe pues un manifiesto para darle esperanza a todos estos niños y niñas pues que estén pasando por esa enfermedad. A ver, primero van a presentarse estos niños para que sepamos quiénes están aquí. Van a decir su nombre. Natalia. Darío. Claudia. Álvaro. Daniela. Muy bien, Natalia, Darío, Claudia, Álvaro, Medina y Daniela, pues aquí están en la radio, pues para hablar de esa enfermedad, esa palabra que a muchos asusta, el cáncer. ¿Qué crees tú, Darío, que es el cáncer? Es una enfermedad muy grave en la que se puede morir una persona. Pues sí, es una enfermedad. Nosotros adentramos al principio del programa pues sí, la palabra cáncer como una enfermedad, y él nos ha apuntado que es una enfermedad muy grave por la que desgraciadamente pues mueren muchas personas, pero afortunadamente hay también muchos valientes, muchas personas que logran superarlo. Muy bien, pues nosotros el manifiesto que hemos leído hoy es un manifiesto para la esperanza, 8 razones para tener esperanza. Pero una pregunta, ¿qué es la esperanza? Yo creo que Natalia nos puede explicar un poco qué es eso de la esperanza, ¿no? La esperanza es algo que alguien te da fuerza para seguir adelante. Yo creo, queridos radioyentes, que ha quedado perfectamente explicado. La esperanza es esa fuerza que te da, que te nace, para que puedas seguir adelante y en este caso, pues vencer a esta enfermedad. A ver, en el manifiesto que hemos leído, pues se contaban cosas muy concretas y 8 razones muy importantes para que estos niños y niñas pudieran plantarle cara a la enfermedad. No solo ellos con su esperanza, sino también con diferentes tipos de ayuda. ¿Alguno recuerda de lo que hablamos? Que las familias no tienen que pagar para, o sea, que tienes que ir al médico y tiene que ser gratuito. Claro, lo que Álvaro Medina quiere decir que este tratamiento debería ser gratuito para toda la familia y no depender del dinero, ¿no?, que se tenga para poder pagar un tratamiento, ¿no? Muy bien, pero se dijeron muchas más cosas, ¿no?, acerca de los niños. Por ejemplo, los niños son pequeñas personas, son personas que tienen sueños, ¿no? ¿Qué tipo de sueños tienen los niños, Claudia? Pues cosas bonitas. Como por ejemplo, ¿qué quieren ser de mayor, no? Por ejemplo, cantante, bailarina, lo que quieran. Claro, y los niños, ¿tú crees, Claudia, que tienen que luchar por ello, no? Sí. ¿Y tú crees que esta enfermedad se lo pone fácil? No. ¿Por qué? Porque se pasan mucho tiempo, ¿dónde? En el hospital. Claro, y también hablábamos, Daniela, del hospital, de esas largas temporadas que se llevan en el hospital. ¿Cómo deberían de ser esas temporadas? Deberían de ser más cortas y más fáciles de sobrellevar. Muy bien, deberían ser más cortas y más fáciles de sobrellevar, porque, oye, ¿a quién de ustedes le gustaría estar en un hospital? ¿A alguien? No. A nadie, dicen, claro. Pues imagínense a esos niños que tienen que pues pasar largas temporadas en el hospital. Lo que dice Daniela es fundamental, que fuera más fácil de sobrellevar. Y además, antes hablábamos al principio del programa que la gente le tiene como un poquito de miedo a esa palabra, a la palabra cáncer. ¿Pero ustedes creen que tienen que tenerle miedo? No. ¿Por qué? Porque si tú le puedes tener miedo a una enfermedad, entonces te quita el ánimo y te puedes morir más fácil. Oye, qué gran dato nos ha dado. Si tú le tienes miedo a la palabra, terminas teniéndole miedo a esa enfermedad y probablemente pueda contigo. Muy bien. A ver, ¿qué tendríamos que hacer entonces, según lo que ha dicho Darío, para afrontar esa enfermedad? Quitar el miedo. Hombre, quitar el miedo, ¿no? Afrontar esa enfermedad, bueno, sabiendo y creyendo que vamos a ganar. Que vamos a ganarle el pulso a esa batalla. Dime, Daniela. A poder. Que vamos a poder con esa enfermedad. Nosotros escribimos un pequeño mensaje para esta asociación que se llama Pequeño Valiente, ¿no? Que promueve estas razones para la esperanza de los niños y niñas con cáncer. Es una federación española de padres que han pasado pues por esta enfermedad con sus hijos y los entiende mejor que nadie. ¿Y qué frase de ánimo, querida Daniela, le hemos escrito nosotros a esos pequeños valientes? Ánimo, pequeño valiente, no hay enfermedad que pueda contigo. Hombre, yo creo que esa es la frase más bella que se le puede decir a estos pequeños, ¿no? Oye, ¿y algún consejo me gustaría que le dieran, Natalia, por ejemplo, a estos niños y niñas que están pasando por esta enfermedad? ¿Qué consejo le darías tú? Yo le daría el consejo de que no piensen en lo malo, que piensen en el lado positivo, porque si no, si dice, no voy a poder, seguro que les pasa algo y no van a poder, pero si piensan, sí voy a poder, sí que le va a salir bien. Muy bien, que sean positivos, quiere decir, ¿no, Natalia? Para que esa enfermedad pues vaya siendo cada vez más pequeñita hasta que se vaya de nuestro cuerpo. Muy bien, ¿y tú, Álvaro? Tienes que confiar en ti mismo. Claro, en la fuerza interior que tenemos cada ser humano para vencer a todo tipo de adversidades. Estoy muy de acuerdo contigo. ¿Algún mensaje de ánimo más para estos niños y niñas? Tienes que tener fe. Tienes que tener fe en que esto es una etapa de tu vida de la que tú, pequeño valiente, vas a salir airoso, por supuesto que sí. ¿Algún mensaje más le queremos dar a estos niños? ¿Algo más? ¿Se les ocurre? Que también que tengan fe en ellos y que si alguien le dice que no van a poder, que ellos le digan, sí voy a poder, dame esperanza, no me digas el lado negativo. Genial, creer que se puede, como la canción Color Esperanza de Diego Torres, que nosotros pues la cantamos muy a menudo aquí en el cole, las celebraciones. Pues sí, chicos, sí, nosotros le damos ese ánimo a ese pequeño gran valiente, le decimos pues la frase que nos dijo Daniela antes, que no hay enfermedad que pueda con ellos, que creemos que van a salir, que estamos de su lado y a partir de hoy vamos a quitarle el miedo a la palabra cáncer infantil, sino que vamos a plantarle cara y saber que estos niños y niñas que están pasando por estos momentos más difíciles son el futuro de todos nosotros. Así que a vosotros, pequeños valientes, les dedicamos el programa de la Radio Escuela Teresiana, que por cierto le pedimos disculpas por el sonido ambiente que hay hoy en el programa, pero estamos pues casi en mitad del patio, ¿qué diríamos? Porque la emisora está hoy con sus ventanas, sus puertas abiertas y nos llega bastante el sonido del exterior. Pero bueno, creo que aún así se ha escuchado el mensaje alto y claro que tenemos para estos niños y niñas valientes. Así que sin más, nosotros nos despedimos de aquí, de la Radio Escuela Teresiana, la radio amiga, la radio que te acompaña. Un abrazo a todos. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez. pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera.